Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había salvado de morir quemada a aquella extraña mujer de nombre Amadea, quien acusada de practicar brujería había sido condenada a la hoguera. Solo la astucia de Calimán había vencido a la turba enardecida que trataba de hacerse justicia por el reciente asesinato de una joven gitana, quien había aparecido muerta en los páramos mostrando en su cuello la huella de los colmillos que se habían clavado con saña inaudita. Todo hacía suponer que la joven gitana había sido atacada por un vampiro humano, quien había succionado la sangre de su cuerpo. Calimán, maestro del hipnotismo, había logrado hacer creer a todos que una mano invisible arrojaba contra ellos los leños ardientes de la hoguera. El pánico y la angustia obligaba a todos a huir, y ese momento era aprovechado por Calimán, que envuelto en una túnica negra salvaba a la bruja de morir quemada y huía con ella en brazos hacia los páramos. Cuando la extraña mujer recobraba el conocimiento, no daba crédito a Calimán de haberle salvado la vida. Juraba que había sido el mismo Satanás quien había acudido en su ayuda. De labios de la repulsiva mujer que aceptaba practicar la hechicería, Calimán escuchaba extrañas historias que afirmaban la idea de que en aquel lugar los vampiros humanos existían. Luego, se alejaba, sugiriendo a Calimán que saliera del pueblo aquella misma noche si es que quería conservar la vida. La noche terminaba. Aquella otra noche de pesadilla y extraños sucesos. Calimán y Solín se habían quedado solos en aquellos páramos donde el viento aullaba siniestro. Oh, pronto amanecerá, Solín. Debemos regresar al pueblo. Sí, Calimán. El viento frío se cuela hasta los huesos. Oye, ¿pero no crees que será peligroso ir al pueblo? Recuerda que al salvar de morir quemada a esa mujer, prácticamente nos convertimos en sus cómplices, y todos los aldeanos estarán en nuestra contra. Oh, descuida, Solim, que nadie sabe que fuimos nosotros quienes salvamos a esa mujer. Yo estaba envuelto en la túnica negra y nadie pudo reconocerme. Todos creyeron que un espíritu, un espectro o el mismo Satanás fue quien salvó a la bruja de la hoguera. ¿Es posible que den crédito a esas tonterías? Esos pueblos, Solim, un tanto alejados de la civilización, conservan costumbres y leyendas de por vida. Además, en Rinley suceden cosas demasiado extrañas que confirman sus supersticiones. Si analizamos los hechos, nos daremos cuenta que existen varios factores que al parecer no tienen explicación lógica. Por ejemplo, la presencia de esos extraños jinetes de la muerte. Esos hombres vestidos a la usanza del tiempo de las cruzadas que nos atacaron hace dos noches. Cuyos rostros eran descarnadas calaveras que huyeron al presentir las primeras luces del día. Y según las palabras del viejo de la estación del ferrocarril, del alcalde del pueblo y de esa mujer, son cadáveres vivientes. Vampiros humanos. Lo extraño es que tratarán de matarnos con sus armas medievales. Y cuenta que un vampiro humano ataca clavando los colmillos en el cuello. ¿Cómo le sucedió a esa pobre gitana? Sí. Esa muchacha fue víctima del ataque de un vampiro humano. En su cuello, Solim, a la altura de la yugular, se podía ver las dos heridas. Dos heridas de filosos colmillos que se clavaron para succionar la sangre de su cuerpo. Pero, entonces, ¿tú das por hecho que existen los vampiros humanos? No puedo afirmarlo, como hasta la fecha nadie ha podido lograrlo. Durante siglos y en diferentes partes de Europa, principalmente en Hungría, en Polonia, Checoslovaquia, en Inglaterra misma, han existido leyendas en torno de esos extraños seres inmunes a la muerte que permanecen aletargados en sus sarcófagos durante el día y por la noche despiertan para vivir normalmente y necesitan alimento de vigor para su cuerpo que encuentran en la sangre de sus víctimas. Están dotados de una astucia sin igual y de poderes extraños que atacan a sus víctimas clavándole sus filosos colmillos en la yugular. Luego succionan su sangre, que es vida para su cuerpo. Eso sucede casi siempre en las noches de luna llena. Ayer fue la primera noche de luna llena. Sí, sí, muchacho, y queda aún cuatro noches más. ¿Es decir que habrá más víctimas? No lo sabemos. Como nadie hasta la fecha ha podido dar pruebas exactas de la existencia de esos extraños seres, Solín. Durante siglos, las leyendas de los vampiros humanos han existido, pero ni la ciencia ni la medicina aceptan tales fenómenos como cosa cierta. Digamos que los vampiros humanos, en cuanto a su existencia y veracidad, siguen siendo un enigma. Calimán, ¿y cómo se les puede atacar? Son inmunes a toda clase de armas. Durante la noche, cuando viven su extraña vida, son invencibles. Si acaso, se les puede atacar durante el día cuando permanecen aletargados en sus sarcófagos. Pero es también casi imposible encontrar los cementerios de los vampiros humanos. Creo que entonces lo mejor es apartarse de su camino. No cruzar nunca por donde ellos existen. La misma advertencia que nos hizo esa mujer, Amadea. ¿Lo haremos, Calimán? ¿Nos iremos de Rini? Te estás acobardando, Solim. No, no. No nos iremos de Rini. Al menos hasta que podamos detener al extraño señor Smith. Recuerda que solo llevándolo prisionero es como podemos demostrar nuestra inocencia. Además, ese hombre tiene en su poder la Esmeralda Romanoff. Y debemos capturarlo. En fin, muchacho, por ahora debemos regresar al pueblo. Pronto amanecerá y debemos procurarnos descanso. ¿Quién puede descansar en un pueblo donde atacan los vampiros? ¡Cuidado! Cuidado, que el peor es... El temor es el peor enemigo de los seres humanos, Solín. Ánimo, ánimo, que todo saldrá bien. Vamos, Solín, en marcha, en marcha. Calimán avanzó por el polvoso camino que conducía al pueblo. Solín a su lado un tanto temeroso. Y lejos, en el horizonte, despuntaba el alba. De pronto... ¡Cuidado, Solín, cuidado! No te muevas, quieto. ¡Quieto, Solín! Calimán se agazapó junto a los matorrales que bordeaban el camino. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión como pantera que ha descubierto el peligro. Sus azules ojos estaban fijos en algo. Habían descubierto algo entre la penumbra del amanecer. ¡Cuidado, Solín, cuidado! ¡No te muevas quieto! El muchacho obedecía sin saber realmente lo que sucedía. Sus negros ojos se hacían más grandes tratando de descubrir algo hacia donde Calimán veía. ¿Qué pasa? ¡Calla! ¿Qué es? Allí una sombra. Una sombra que se desliza sigilosa por el páramo. No veo nada. Lo está allí, lo sé, lo he visto. Calimán, poseedor de instintos desarrollados, había descubierto a alguien que se movía sigiloso en la penumbra del amanecer. Durante unos instantes no habló. Solo podía escucharse su respiración contenida que dilataba su amplio tórax de gladiador. Luego, moviéndose como felino, ordenó al muchacho. Sígueme, Solín, pero no hagas el menor ruido que delate nuestra presencia. Sí, señor. Camina detrás de mí y no hagas nada sin que te lo ordene. Calimán avanzaba agazapado, como tigre que camina hacia su presa. Poco a poco el viento desaparecía para dar paso a la espesa niebla del amanecer. Oh, desde que ya empieza la niebla, eso dificultará más todo. ¿Pero qué? Aquí, detente, detente. ¿No escuchas? El rostro del pequeño Solín se encendió animoso. Luego... Sí, señor. Parece que alguien escarba la tierra. Exacto, sí. Se escucha el golpe de una pala escarbando la tierra. Y allá está alguien. ¿Quién? Avanza un poco más. Nos descubriremos detrás de esos matorrales. Calimán se deslizó detrás de unos matorrales seguido del muchacho, que sentía que el corazón se le salía. Luego... Ahora ya puedes verlo. Mira hacia allá. Es un hombre. Un jorobado. Es un hombre contrahecho, doblado ante el peso de su descomunal joroba. ¿Qué hace? Está terminando de cubrir una tumba. ¿Una tumba? Sí, una tumba. Ha escarbado en la tierra reseca de los páramos y ahora termina de cubrir la fosa que cavó. Entonces, ¿ha enterrado un cadáver? Es lo más seguro. Pero puede tratarse de otra cosa. Algo que... No. Forzosamente tiene que ser un cuerpo humano. El tamaño de la fosa que ahora cubre solo puede ser para un ser humano. Fíjate bien. Además, ¿qué otra cosa podría enterrar tan misteriosamente al amparo de la niebla en estas tierras desoladas? Entonces, ¿ese hombre es un criminal? No podemos saberlo, Solín. Tal vez solo es el instrumento del verdadero asesino. ¿Cómplice? Sí. Pero, ¿quién es ese repulsivo jorobado? Más importante saber es a quién ha sepultado. ¡Mira! Está terminando de cubrir la fosa. Sí. Está cansado y mira hacia todas partes. ¡No te muevas! No te muevas, puede descubrirnos. Huyamos, Calimán. Ese hombre es peligroso. Sí, pero antes de huir debemos interrogarlo. Pero, ¿para qué jugar con el peligro? Este hombre comete un delito, ¿no comprendes? Sepultó un cadáver subrepticiamente y por lo tanto debemos detenerlo. Tal vez eso nos dé la clave para muchas cosas. Quédate aquí, Solín, quédate. No te muevas, suceda lo que suceda. Yo me encargaré de atrapar a ese jorobado que ahora trata de irse. Espera aquí. Calimán se deslizó sigiloso, con movimientos felinos, como una pantera que avanzara hacia su presa. Su blanca casaca de seda se confundía con la espesa niebla que rodeaba aquel lugar. Sus azules ojos estaban fijos en la encorvada figura del jorobado Jorvik, que se disponía a irse de aquel lugar. El jorobado se limpió el sudor que escurría por su rostro repulsivo. Luego, echó sobre sus hombros la pala, sosteniéndola con la mano izquierda, mientras que en su derecha brillaba el garfio de acero que suplía su mano amputada. Vaya oficio el mío. Es sepultar cadáveres en estos malditos páramos. Si alguien me viera ahora, me acusaría de asesino. Bien. Es hora de partir de aquí, una vez que he cumplido las órdenes del conde Bartoque. Jordi se apartó lentamente de aquel promontorio de tierra recién hecho y con la pala sobre su descomunal joroba avanzó. De pronto, una voz lo detuvo. ¡Detente! ¡Detente, asesino! ¿Qué diablos fue eso? ¿Una voz? ¿Una voz? Detente, que no podrás huir después de consumar tu crimen. La voz surgía de la niebla. Jorvik, con gesto temeroso, miraba hacia todas partes. Una voz que surge de las tinieblas. ¿O acaso es que me estoy volviendo loco? Estoy solo, lo sé. Nadie se atreve a venir a los páramos. Siente que sobre tu conciencia pesa un crimen. ¿Quién es? Tal vez es la voz de tu víctima que yace bajo la tierra, en esa fosa que tus manos criminales han cavado. No puede ser. No puede ser el cadáver quien habla, no. Miraba aterrado hacia todas partes. creyendo descubrir algo entre la espesa niebla. Torpemente trató de lanzarse a la fuga. Escaparé de este maldito lugar antes de que me vuelva loco creyendo escuchar la voz de un cadáver. Jorvis avanzó atropelladamente entre la niebla, pero de pronto se detuvo al mirar la alta figura de un hombre vestido de blanco. ¿Quién eres? No escaparás. Oh, usted, el mismo hombre, Calimán. ¿Cómo me conoces? Sí, lo he visto antes. Lo vi hacer cosas extrañas cuando los aldeanos trataban de quemar a mi madre. Usted apareció de entre las sombras y luego hizo hechicería. Lanzó el fuego contra todos. Usted salvó a mi madre de morir quemada. ¿Cómo eres, pues, el hijo de Amadea? ¿Eh? Sí. ¿Y qué quiere usted de mí? Saber a quién ha sepultado en esa tumba. ¿Tumba? Yo no sé de qué me habla. ¡No mientas! Vi cuando cavabas la tumba. Dime, ¿quién yace allí bajo la tierra? ¿Quién te ordenó hacerlo? Sus ojos son como ascuas que se clavan en los míos. No me mire así. Eres tú el asesino. No, lo juro, no soy asesino. ¿Quién te ordenó sepultar ese cadáver? No puedo decir nada. No puedo. ¿Quién es la víctima? No me pregunten, no sé nada. No sé nada, por favor. Calimán avanzó hacia Jorvik. El jorobado parecía paralizado ante la mirada intensa de Calimán. No me mire así, por favor. No me mire. Tendrás que confesarlo todo, mi. Y el jorobado, dominando el miedo que lo paralizaba, desesperado ante la mirada de Calimán, lanzó un golpe traicionero con su garfio de acero. ¡Déjeme en paz, maldito! El garfio de acero cruzó el pecho de Calimán, quien, sorprendido por el traicionero golpe, cayó pesadamente de espaldas. Instante que Jorvis aprovechó para escapar. ¡Déjeme en paz, Calimán! Jorvis se alejó hasta perderse en la espesa niebla, mientras el pequeño Solín abandonaba su escondite para llegar hasta donde Calimán yacía derrumbado. ¡Calimán! ¿Qué tienes? No te preocupes, Solín, que aunque el golpe sirvió para derrumbarme, no estoy herido gravemente. Pero tiene sangre en el pecho. La blanca casaca de Calimán estaba rasgada de lado a lado y la sangre manaba de una herida en el pecho como si un filoso puñal le hubiera cruzado. Está sangrando. ¿Con qué arma se atacó? Un garfio. Un filoso garfio de acero que trae en el brazo derecho sufriendo su mano amputada. Cometí un error al menospreciar a ese hombre. Creí tenerlo dominado, pero me atacó tan sorpresivamente que no tuve tiempo de defenderme. Ay. Ese hombre tiene una fuerza poderosa y el garfio en su brazo derecho resulta un arma mortal. Si ha escapado, podríamos darle alcance. Imposible, Salim. Imposible seguirlo con esa niebla tan espesa. Calimán se incorporó lentamente. La sangre le cubría todo el pecho, pero su herida no era grave. La herida es superficial, no te preocupes. Lo único que tengo que lamentar es que mi casaca ha quedado destrozada. Y el jorobado ha escapado. Pero nadie podrá evitar que sepamos quién yace bajo esa tumba. Sí, muchacho. ¿Sabes? Me propongo desenterrar ese cadáver. Escuchar aquellas palabras. ¿Vas a desenterrar ese cadáver? Solo así podemos saber quién es. Calimán, pero ¿no te basta con todos los peligros que hemos pasado esta noche? Es mejor que regresemos al pueblo. No, tenemos que aprovechar esta oportunidad. ¿Pero qué ganamos con ello? Descubrir un nuevo crimen, tal vez. Por lo pronto sé que ese hombre, el jorobado, es hijo de Amadea. ¿La bruja? Sí, la bruja. Él mismo me lo dijo. Me vio cuando la salvaba de Loquear. ¿Recuerdas que el señor alcalde nos dijo que en el castillo Boyer existía un criado extraño, un hombre contrahecho de descomunal joroba? ¿Es el mismo? Claro, sin duda. Es el mismo y trabaja las órdenes de ese enigmático personaje, el conde Bartó. ¿El que todos aseguran casi que es un vampiro humano? El mismo, sí, Solín. Y tal vez bajo esta tierra está otra víctima. Bien, ayúdame, Solín. Escarbaremos la tierra recién removida para descubrir el cadáver. Sí, señor. El jorobado olvidó esta pala en su fuga, ¿eh? Nos saldremos de ella para escarbar. ¡Quieto, Solín, quieto! ¿Qué sucede ahora? Alguien está muy cerca de nosotros. Presiento que alguien nos observa. ¡Mira allí! ¡Oh, Dios mío! Unos ojos que parecen lanzar fuego y unos colmillos que brillan entre la niebla. ¿Qué nuevos peligros surgen en los tétricos páramos de Renly? ¿Calimán y Solín van a ser atacados por los vampiros humanos? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.